Tierra dice. Romántica, con unos saludos para ellos. Ojalá que se la estén pasando bien. Todos estamos aquí reunidos para venir a pasar un rato agradable en compañía de todos los familiares, amigos que nos dimos cita.